El Dios de la Biblia declara repetidamente a lo largo de su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que su voluntad es para que todos los hombres sean salvos. 1 Timoteo 2:4. Continuamente y en el lenguaje más urgente y solemne posible, llama a todos los hombres a arrepentirse y creer en su Hijo como el Salvador de la humanidad. Cristo extiende sus manos con las marcas de clavos y declara: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Esta es una promesa para todos los que están cargados de pecado y tengan una razón para creer que la invitación se extiende a ellos. Al creer en la Biblia, se debe concluir que al igual que todos pecaron, según Romanos 3:23, por lo que se ofrece a todos liberación del pecado y su castigo por medio del Evangelio. Seguramente el todo en todos nosotros nos descarriamos como ovejas, debe ser lo mismo que el todo en más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Sin lugar a duda, todo Israel se descarrió. Por lo tanto, Cristo murió por los pecados de todo Israel. Ya que Israel es un cuadro de la relación que Dios desea para toda la humanidad, y puesto que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23, podemos estar seguros de que Dios puso sobre Cristo los pecados del mundo entero. Como le declaró Juan el Bautista: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. Al afirmar que todos y mundo significan solo un selecto grupo llamado los elegidos, esto violenta el significado del lenguaje claro e impugna el carácter de Dios. En nuestro boletín, comparamos el calvinismo al siguiente escenario. Si yo sujeto una cuerda 10 metros por encima de un hombre en el fondo de un pozo y le suplico encarecidamente sostenerse de él para sacarlo, ¿no cree que me estaría burlando de él? Y si además le reprendo por no tomar la cuerda, ¿no cree usted que a él le gustaría tomarme a mí por la garganta? ¿Y cómo podría explicarle a cualquier persona razonable que realmente quiero ayudar al hombre a salir del pozo, pero él es el que no está dispuesto? Entonces, ¿cómo puede Dios querer salvar a aquellos a quienes Él no extiende la gracia irresistible, siendo el único medio por el que pueden creer en el Evangelio?